Dios les bendiga a todos en esta hora. Les habla su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio Informática Predicando la Palabra Incorporado y de esta su emisora, Ebenezer Radio. En esta hora le vamos a traer la corta reflexión, la cual se titula No somos esclavos, sino libres. En Romanos 6:14 leemos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado reinaría si pudiera, pues no puede aceptar ningún lugar que esté por debajo del trono o del corazón. Algunas veces tenemos miedo que nos conquiste, y entonces clamamos al Señor, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esta es su respuesta consoladora. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Podría asediarlos e incluso herirlos, pero no establecerá nunca una soberanía sobre ustedes. Si estuviésemos bajo la ley, nuestro pecado cobraría fuerza y nos mantendría bajo su poder. Pues el castigo del pecado es que un hombre quede bajo el poder del pecado. Pero como nosotros estamos bajo el pacto de gracia, estamos protegidos de apartarnos del Dios vivo por la cierta declaración del pacto. Gracia nos es prometida, por lo cual somos recuperados de nuestros extravíos, limpiados de nuestras impurezas y liberados de las cadenas del hábito. Podríamos quedar sumisos en la desesperación y estar contentos de servir a los egipcios, si fuéramos todavía como esclavos, trabajando para ganar la vida eterna. Pero como somos los hombres libres del Señor, cobramos ánimo para luchar contra nuestras corrupciones y tentaciones, estando seguros que el pecado no nos someterá bajo su influjo de nuevo. Dios mismo nos da la victoria en medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria siempre y para siempre. Amén.